Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Un viaje extraordinario. Mariel vuelve en sí. Está muy asustada. Dio cuerda a la misteriosa caja musical de la tienda de antigüedades y de repente todo empezó a temblar. Su baño desapareció, su casa desapareció. No sabe dónde está. Mariel mira a su alrededor y solamente ve verde. Se levanta del suelo y ve que está en el medio de un pantano con altos juncos por doquier. Mariel se pregunta, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? A lo lejos, ella ve un gran lago. Algo del paisaje le resulta familiar. Parece algo salido del libro de historia precolombina de uno de sus hijos. Mariel piensa, no puede ser. ¿Es posible? Sí, ese es el lago de Texcoco, sin duda alguna. La Ciudad de México está construida sobre él. Pero no veo nada. No hay ninguna casa, ninguna calle. Solo veo humo de un fuego y unas pequeñas tiendas de campaña. Mariel se ríe. Debe estar soñando con el pasado. Es la única explicación. De pronto, Mariel nota que aún tiene la caja musical en su mano. Antes, todo tembló cuando giró la manivela. Siente que hay algo que no está entendiendo. Por las dudas, decide llevar la caja musical consigo. Pero el sueño no parece terminar todavía. Y todo se siente tan real. Entonces, Mariel decide caminar hacia el lago. Los árboles llegan hacia el cielo y dejan pasar la luz del sol. Es un paisaje mágico. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Volver en sí. Expression, to regain consciousness. Levantarse. To get up. Pantano, swamp. Juncos, reeds. Lago, lake. Precolombino, pre-Columbian. It's a historical period before the arrival of Christopher Columbus to the Americas. Humo, smoke. Fuego, fire. Tiendas de campaña. Tents. Soñar. To dream. Pasado. Past.